hacia ti, hoy vivo triste sin ti. Qué pena siento de ti, hoy me dice mi corazón. Qué pena siento hacia ti, hoy vivo triste.